Hola, niños y niñas. Vamos a hacer un dictado con palabras que tengan BL y BR. Diré cada palabra dos veces. A continuación, os daré un tiempo para que escribáis. Ánimo. Hablar. Hablar. Abrazo. Abrazo. Pueblo. Pueblo. Bruja. Bruja. Brocha. Brocha. Fábrica. Fábrica. Con tilde en la primera A. Alfombra. Alfombra. Mueble. Mueble. Blanco. Blanco. Ombligo. Ombligo. Liebre. Liebre. Libro. Libro.